No podemos dejar avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas. Saludamos a los y las oyentes de esta emisora y agradecemos su compañía en la ronda informativa del año 2015. Antes de iniciar con el resumen de esta semana, compartimos con ustedes el siguiente parte de prensa. La Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Nacional de Jujuy invita a participar del Festival de Desarrollo Tecnológico a realizarse del 4 al 9 de mayo en distintas provincias de nuestro país. El festival es el encuentro más grande de la Argentina, destinado a estudiantes, docentes e investigadores que, junto a expertos, podrán desarrollar sus proyectos, los cuales serán evaluados en su propia ciudad. El ganador de cada sede viajará a Buenos Aires a participar de la final argentina con todos los gastos cubiertos. Los interesados podrán participar de forma individual o en equipos registrándose en el sitio web www.tecnotour-ar.com. Sin más preámbulos, llegan a continuación los titulares en la ronda informativa. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Presentación del tomo 1 del libro Voces de la Memoria. Feria Campesina en la ciudad. Apertura de sesiones del Consejo Deliberante de la Intendencia de El Aguilar. Palabras de Natalia Morales, integrante del Frente de Izquierda, en referencia al paro del 31 de marzo. Sumate y participá de la ronda informativa. ¡Vamos a reprimir! Esta es la ronda informativa. Esta es la ronda informativa. Presentación del tomo 1 del libro Voces de la Memoria. En la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy se realizó la presentación del libro Voces de la Memoria, publicación que registra los testimonios de las víctimas en el marco de los juicios por la verdad. Mariana Mamani nos cuenta detalles del contenido del libro y de lo que significa tener un documento que deje constancia de los juicios y los hechos acontecidos durante la última dictadura militar. Todo lo que pasaba dentro de las audiencias del primer juicio histórico, porque fue el primero y que parecía que no llegaba nunca, pero llegó, entonces había que plasmar todas las audiencias, registrarlas con lapicera y papel. Y bueno, así salieron los primeros semanarios, así que este libro es el tomo 1, Voces de la Memoria, que tiene nueve semanarios del primer juicio. Mariana Mamani también se refiere al desprocesamiento de Carlos Blaquier, uno de los cómplices civiles del golpe de Estado de 1976. Esa decisión de la Cámara de Casación también es repudiable, ¿no? Porque, digamos, no se le puede dictar falta de mérito cuando todos conocemos y hemos escuchado y hemos visto a las víctimas, ¿no? Relatar una y mil veces sosteniendo la memoria, y donde ellos han visto las camionetas de Ledesma. Este fallo es, obviamente lo van a recurrir, pero digamos da muestra de un sector judicial que no quiere llegar a la verdad, que no quiere llevar a la justicia, sobre todo al sector civil, ¿no? Que ha sido cómplice de la última dictadura militar. Feria Campesina en la ciudad. Todos los viernes se lleva a cabo en Avenida 19 de Abril una feria campesina en la que se comercializa frutas y verduras de producción local. La misma está organizada por el colectivo La Peñalosa, incluida en la organización de La Corriente del Pueblo. Todos los viernes traen, son productores que traen la verdura de allá, de Aguascalientes, de todos lados del interior. Ellos siembran y no pueden vender ahí porque el cuánto tal tomate y no lo pueden vender, y ahora que está lloviendo mucho, entonces ellos vienen. Nosotros pedimos permiso a la municipalidad tenemos la orden en mano para poder vender los viernes. Y es verdura linda, fresquita, que podemos observar y ver. Y ahora no han venido todos, ¿no? También hay que ver el tiempo, el clima, cómo está. Les invito todos los viernes que la gente venga y pase, mire y compre. Hay de todo, ¿no? Y hay hasta palta, choclo, hay de todo. Zapallito, acelga, verdura fresca. El horario es ellos vienen temprano, a partir de las 8 ya están acá. Y nosotros el permiso tenemos hasta las 6 de la tarde. Apertura de sesiones del Consejo Deliberante de la Intendencia de El Aguilar. La ronda informativa conversó con Sergio Laguna, intendente de El Aguilar, minutos antes del discurso que dio inicio a las sesiones del Consejo Deliberante de esa localidad. Este es un año especial, primero porque la gestión de los años anteriores tuvo mucho resultado este año, y eso hace de que de alguna forma uno sienta, quiere decir, un poco de paz, de tranquilidad, al ver que tanto trabajo no es un vacío, digamos, que la lucha al tiempo tiene sus resultados. Un compromiso muy fuerte desde la parte personal mía con lo que es nuestra comovisión, con lo que es la Pachamama, con lo que son nuestras deidades. Nosotros tenemos que ser conscientes que hay que servir al pueblo y no vivir del pueblo. Quiero decir que hay que vivir para la política y no vivir de la política. También comentó sobre su gestión y los avances realizados en su comunidad. Nosotros, mi gestión, hemos terminado 2 puestos de salud ya en los años anteriores, y este año vamos a terminar el tercer puesto de salud. Al mes 5 de este año vamos a tener todos los cementerios, 6 cementerios, en las mejores condiciones. Estamos trabajando en el tema de lo que es lo que es defensas, lo que es encauce, lo que es la siembra. Tenemos la apertura de un camino que va a unir la Ruta 9, el Cóndor, con Vizcarra. Estamos creando la dirección de bromatología, se está creando la dirección de tránsito. Estamos poniendo en funcionamiento un proyecto totalmente productivo, que 80 y pico de años de producción minera y jamás hizo un proyecto productivo para nuestro pueblo, y esta vez se va a dar. Palabras de Ignatalia Morales, integrante del Frente de Izquierda, en referencia al paro del 31 de marzo. Mira, nosotros esta mañana, como Frente de Izquierda, como bien decía, tanto el PTS y el PO, que somos las fuerzas que integramos el mismo frente, nos sumamos a una acción que estaba realizando el CEO afuera del edificio 4 de junio, que consistía en el corte de las calles, justo en la intersección de 9 de julio y Oscar Orías, que bueno, desde ya, en una idea de llevar adelante no solamente un paro activo en las calles, sino también unificado en la provincia, ¿no? Que pueda tener algún mayor repercusión, que pueda expresar no solamente las demandas por las que fue convocado este paro a nivel nacional, por las mismas direcciones de las centrales sindicales, sino que nosotros creemos que es importante que se estén reflejando las demandas de los trabajadores. Natalia Morales, precandidata por el Frente de Izquierda, recalcó la importancia de profundizar y ampliar la discusión del impuesto a las ganancias hacia otras problemáticas laborales. Bueno, haciendo activo el paro, pero creemos que eso es importante, pero no es suficiente. Entonces, en ese sentido, de que podamos seguir desarrollando todo este tipo de medidas en los lugares de trabajo, y a la misma vez vamos a seguir exigiendo a las direcciones sindicales de que pongamos por delante la unidad de los trabajadores y para llevar y conquistar las reivindicaciones que hoy por hoy se están expresando en este paro nacional. Llegan las noticias culturales a la ronda informativa. No, ¿quién nos corre? ¿Sí? Mucha producción. Y ahora compartimos con ustedes un fragmento del programa Bien al Margen, emitido por la radio comunitaria La Voz del Cerro, donde los conductores conversaron con Ricardo Giles, afiliado al Sindicato de Músicos, quien dio un panorama sobre la situación actual de los músicos y la falta de una legislación que contenga a los y las intérpretes. Y ya no tengo la culpa de perder. Mira, yo hace 15 años que vivo en la provincia. Y estamos ante otro Jujuy. No es el mismo Jujuy. No es el mismo, pero ni por casualidad. ¿Sabes? Bien. Y con el tema de la profesión, lo mismo. Es más, mira, los sindicatos no son producto de la... Los sindicatos son producto, surgen apenas nace la revolución industrial. Este, por lo tanto, el sindicato, para tener razón de existir, tiene que haber un movimiento económico. Si no, no es posible. Y de hecho, no es casual de que nosotros hayamos podido empezar a soñar con una institución gremial en el 2010. Claro, que cobre fuerza esta idea de la sindicalización. Claro, exactamente, porque es que al músico yo creo que a la larga no le va a quedar otra. Hoy estamos en una instancia, viste, yo digo embrionaria, este, porque yo no puedo decir que a los músicos en Jujuy no se quieran organizar. La verdad que no lo puedo decir porque somos 150 afiliados, ¿me entendés? A todas las localidades donde fuimos se afiliaron, La Quiaca, Humahuaca, Abrapampa, Tilcara, también está pasando que está emigrando el músico. Ajá, acaba de emigrar ahora, viste, una reliquia que tenemos acá, que es Guillermo Valeriano, que tocaba conmigo en una Boca Trío, vientista, es una cosa increíble como toca el chico. Bueno, lo que pasa que... En búsqueda de horizonte, ¿no? Exactamente, se fue a Buenos Aires, está en Junín, creo que está. Y esto es lo que discutíamos en la legislatura, viste, con esta gente que no tiene la más mínima idea de lo que es. Se dedican a la política. Sí, sí, con sí. Lo cual ya estamos diciendo mucho. Sí, lo que pasa, yo no sé si es política, ¿viste? Porque la política es para el bien de la gente, el bien común. Ahora, ¿qué no entonces, entendían en la legislatura? Bueno, por ejemplo, ellos creen de que los únicos lugares, los únicos que gestan espacios para que el músico toque es la Secretaría de Cultura. Cosa que es todo al revés. Grosso error. No, el 80% de la profesión está en la calle, está en la vida privada. No es estatal. Claro. Es más, yo creo que eso va al fracaso, ¿viste? Pero bueno, como son kioscos, claro, que el que llega, ¿viste? Le lleva, gobierna y lleva a quien, claro, a su amigo. Son los espacios que se están promocionando. Claro. Y la cultura es del pueblo. Este es el problema que no entiende esta gente, ¿entendés? Es del pueblo, y de nadie más. Y esto se la quieren adueñar. Entonces, bueno, viste, empezaron con discursos. Mirá, el proyecto de ley lo presentó Germán Fender, al cual yo lo voy a reivindicar de acá hasta que no aparezca la ley que se apruebe y lo que vamos aparezca. A ir a buscar, al... Sí, se lo dije a él personalmente. Pues, ¿sabes por qué? Yo hace 15 años que vengo, que estoy en la provincia, como te dije, jamás escuché a nadie, proponer nada. Nada. Cero. Nada. Con respecto a los músicos. Nosotros hicimos la punta con cuando creamos el gremio. Yo planteé, necesitamos un marco legal, sí o sí, no se puede arrancar sin una estructura legal, ¿viste? Es lo que le dije al secretario de Cultura. Vos no vas a poder hacer un buen gobierno si no tenés un marco legal. A mí no me importa, pero votenla, hagan algo, ¿viste? Porque no hacen nada. Mirá, lo digo públicamente, yo le escribí una carta personal al gobernador donde se lo hice saber, de que la política, nosotros no le debemos nada a la política, a los músicos. Seguro. Al revés, claro. Porque para lo único que hacen la política está y que deuda. Sirven, por supuesto, si para convocar gente, convocan a los músicos. Cada vez que tú quieras voy a estar, será tu lado, será tu lado. Y en las efemérides de esta semana, recordamos que un 4 de abril, pero de 1998, debutaba oficialmente la primer mujer referí. Fue en la cancha del Club Victoriano Arenas, categoría Primera D, cuando la joven estudiante de arquitectura Florencia Romano anunció el inicio del partido entre los locales y Muñiz. Este hecho ocurrió luego de un largo conflicto político y judicial iniciado por Romano para poder obtener el derecho de ejercer su profesión. Pareciera algo casual, aunque ponga la... Punto final a la 21ª edición 2015 de la Ronda Informativa. Dando la vuelta, manija, me doy...